Bendice, viene, porque Dios bendice. Una nueva temporada llega, no te quedes fuera, llega, no te quedes fuera. Lo viejo pasó y ahora vienen cosas nuevas. Ahora vienen cosas nuevas y lo malo atrás quedó. La gloria es lo que te espera, ay, la gloria es lo que me espera. Lo viejo pasó y ahora vienen cosas nuevas. Y ahora vienen cosas nuevas y lo malo atrás quedó. Es lo que me espera y un milagro es lo que me espera. Me hizo nuevo de caja, me cambió hasta el pensamiento. Y ya no miro para atrás, ¿y pa' qué si no hay recuerdo? Yo me siento nuevecito como de último modelo, con la fuerza completica porque Cristo es mi sustento. Lo nuevo, ahí viene ya. Lo viejo se quedó atrás. Lo nuevo, aquí está ya. Lo viejo se quedó atrás. Lo nuevo, aquí está ya. Lo viejo se quedó atrás. ¡Toca! Gaby Joel, nuevamente para el rey. Ahora es cuando. Y dijo Dios, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas y se van a manifestar. ¡Ja! ¡Ay! Y este es el pase de la nueva temporada. ¡Al atento! Yo tengo, y yo por eso tengo mis rodillas en el suelo y la mirada en el cielo, y la mirada en el cielo. Lo viejo pasó y ahora vienen cosas nuevas, ay, ahora vienen cosas nuevas y lo malo atrás quedó. La gloria es lo que te espera, ay, la gloria es lo que me espera. Dios me hizo nuevo de caja, me cambió hasta el pensamiento, y Señor, y ya no miro para atrás, y si no hay recuerdo. Hoy yo me siento nuevecito como de último modelo, con la fuerza completica porque Cristo es mi sustento. Lo nuevo, ahí viene ya. Lo viejo se quedó atrás. Lo nuevo, aquí está ya. Lo viejo se quedó atrás. Lo nuevo, aquí está ya. Lo viejo se quedó atrás.